gente no se acuerda del día en que nació, cuando dio la luz. Dicen que el dolor de haber nacido olvida el corazón después de nacer. Pero yo me acuerdo. Pero yo me acuerdo de ese primer día, del primer aliento cuando fui a nacer. Pero yo me acuerdo de lo que sentía, de ese primer llanto la primera vez. Recuerdo que vi la luz. Recuerdo que vi a Jesús. Recuerdo que vi la luz. Recuerdo que vi a Jesús. Dicen que la gente no se acuerda del día en que nació, cuando vio la luz. Dicen que el dolor de haber nacido olvida el corazón después de nacer. Pero yo me acuerdo. Pero yo me acuerdo de ese primer día, del primer aliento cuando fui a nacer. Pero yo me acuerdo de lo que sentía, de ese primer día. La primera vez. Recuerdo que vi la luz. Recuerdo que vi a Jesús. Recuerdo que vi la luz. Recuerdo que vi a Jesús. Recuerdo que vi la luz. Recuerdo que vi a Jesús. Recuerdo que vi la luz. Recuerdo que vi a Jesús. Jesús.